El máximo dirigente Kim Jong-un regaló a la fábrica de exmilitares minusválidos de Rangnang los equipos rodantes para la ida y vuelta del trabajo de sus empleados y la gestión de la planta. Se efectuó el día 29 el acto de entrega de los regalos bajo la participación de los directivos del sector y el personal de la fábrica.